Somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. Cantar, arder, huir como un campanario en manos de un loco en la FM EUN. Kaixo, kaixo, Nereta y Periferias. Bueno, entramos otro martes más como una explosión de luz en el vacío. La alegría sin sentido, lo instantáneo y total que cubre el mundo, lo que a mí por chiquito me basta. Bueno, así iremos hasta Australia en un vuelo rasante, intergaláctico de los nuestros. Y Sophie Lambert nos va a hablar sobre qué está pasando con los incendios. Bueno, muchos y muchas sabréis que los incendios es algo bastante, bastante cultural en Australia. Se usa el fuego para purificar las tierras, incluso los aborígenes. Para buscarse el sustento, pegaban fuego a zonas para luego coger los animales que quedaban aislados por esas llamas. Nos dicen desde un colectivo aborigen que este es un fenómeno completamente sano, el fuego, normal y orgánico. El país alberga una vegetación combustible y casi todas las especies animales y vegetales están adaptadas al fuego. Pero no a un fuego de las magnitudes que están ocurriendo ya desde hace más de 6 meses. Como sabréis, miles y miles de animales muertos, personas calcinadas y todo porque el clima ya no está como hace más de unas semanas. Bueno, que está claro que recuerdan que el cambio climático está afectando también a estos fenómenos, que los hace más arrasadores y más potentes. Bueno, esta comunidad de aborígenes australianos recuerdan que nadie quiso escucharles. Australia arde y miramos para otro lado. Esto será uno de los temas que entren en este vuelo noctámbulo de hoy. Bueno, también recogeremos las últimas informaciones publicadas desde la Vía Campesina. Hoy viajaremos hasta Venezuela y las zonas cercanas a este gran trozo de tierra que está en plena Amazonía. Como no, tenemos nuestras pistas llenas de artistas musicales para eso de cuando ya os aburráis de mi voz. Así que poquito a poco, con estos violines que te dan escalofríos en la columna vertebral, y el que tenga varios sopelotas, que se vale el casacho. Martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el Martini. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. Ningún gobierno nos ha regalado nunca nada. En 1919 y tras 44 días de huelga en Cataluña se consigue la jornada de 8 horas en el Estado español, siendo el primer Estado europeo en legislar las 8 horas. En 1971 encarcelan a Pepe Beunza, el primer insumiso. Para 1990 la insumisión es un movimiento imparable y en 2001 el más belicista de los presidentes españoles, José María Aznar, se ve obligado a eliminar el servicio militar obligatorio. En 2004 José Luis Rodríguez Zapatero se ve obligado a retirar las tropas de Irak debido a las protestas. En 1985 la huelga general contra la reforma de las pensiones hizo dimitir al ministro Miguel Boyer. Desde 2017 hasta hoy, el movimiento de pensionistas mantiene un pulso con el gobierno para conseguir unas pensiones públicas dignas. La huelga general del 14 de diciembre de 1988 consigue que el presidente Felipe González retire el plan de empleo juvenil. En la década de 1980, el movimiento feminista consiguió despenalizar parcialmente el aborto, pero no fue hasta 2010 cuando se despenalizó totalmente. En 2014, el movimiento feminista hizo dimitir al ministro Alberto Ruiz Gallardón al intentar modificar la ley de aborto. Uno de los hitos más grandes han sido las huelgas feministas a nivel mundial en 2018 y 2019, que han obligado a los distintos gobiernos a tenerlo presente en sus agendas. Siguiendo el ejemplo del movimiento feminista, el movimiento global contra el cambio climático ha sido capaz de poner este tema como una de las principales prioridades de los gobiernos, aunque la lucha del movimiento ecologista viene de lejos, donde ha conseguido en Euskal Herria numerosos logros como detener el proyecto de 3 centrales nucleares. En 1996 se recogieron 83.000 firmas en la Iniciativa Legislativa Popular en favor de una renta básica y en contra de la pobreza. En el año 2000 y en 2008 se aprobó en la Comunidad Autónoma Vasca la Renta de Garantía de Ingresos para las personas sin ingresos y para pensionistas, con una cuantía de entre el 88 y el 100% del salario mínimo interprofesional. Y ahora nos toca seguir defendiendo la jubilación a los 65 años, una pensión mínima de 1.080 euros y dejar sin efecto las reformas laborales de Zapatero y Rajoy. Debemos conseguir acabar con la brecha salarial, un salario mínimo de 1.200 euros o la equiparación de los trabajos domésticos y de cuidados al resto de empleos. Debemos garantizar el derecho a una vivienda de alquiler social, a una renta de garantía de ingresos equivalente al 100% del salario mínimo interprofesional, ya que las personas dependientes tengan un servicio público de calidad garantizado. Sigamos recorriendo el camino hacia una sociedad más justa. Pongamos la vida por delante del capital. Por nuestros derechos de hoy y de mañana, 30 de enero, huelga general. But my love, by the gasworks wall, dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall, dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. On the smoky wind, dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall, dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town. Cuaderno de bitácora. Llevamos 1825 días y no ha pasado nada. Bueno, sí, se ha estropeado el DVD. Mi mujer no para de poner videoconferencias a cobro revertido y el aire acondicionado mete mucho ruido por la noche. El caso es que si lo quito, me muero de calor. ¿Por qué es todo tan complicado? Y al ritmo de Giridú, Australia arde. Australia arde y miramos para otro lado. Estos incendios han borrado del mapa bosques enteros y junto con ellos la memoria cultural de las comunidades autóctonas. Así, para numerosos líderes aborígenes, la crisis actual brinda la ocasión de fundar un nuevo paradigma. Paradigma en el que la cultura autóctona y los saberes adquiridos por las poblaciones indígenas, eso sobre el medio ambiente y sobre los incendios que habían venido cuidando desde hacía milenios, debe desempeñar, dicen, un papel central en la futura gestión de las tierras. Guardianes originarios de la región costera excepcional de Nueva Gales del Sur, no sin amargura, dicen, hace nada que repetimos a la gente que los grandes incendios estaban por venir. Nadie quiso escucharnos y ahora nos encontramos con esto. Recuerdan también que las poblaciones aborígenes son los primeros seres humanos conocidos que poblaron la parte continental de Australia. Han aprendido a gestionar y rebajar los riesgos de mega incendios gracias a un conocimiento concreto de los ecosistemas locales y a quemas planificadas y cuidadosamente controladas. Bueno, sabréis que Australia fue colonizada, pues antes de esa colonización las tribus seguían la ley de la tierra gestionando las relaciones de las plantas, los animales locales que tienen su propia identidad y sus propios comportamientos ante el fuego. Dicen que cuando quemas de la buena manera obtienes buenos animales, buenas plantas y buenas personas en los buenos lugares. Cuando quemas de mala manera perturbas estas relaciones, expones a los animales a algo sacrílego. Bueno, Australia fue colonizada por Gran Bretaña en 1788. Los colonos cometieron un genocidio, un etnocidio y un ecocidio en el territorio austral. Este continente iba muy bien a más de 40.000 años por los pueblos australes, provocando así que otros países quisieran invadirles para tener ese bienestar. Cuando los colonizaron, provocaron así la pérdida de los sistemas de conocimiento tradicional basados en varios de miles de generaciones de observación de la propia naturaleza. Bueno, ahora nos encontramos en unos incendios a los que se enfrenta Australia actualmente que no tienen precedentes. En pocas semanas, cerca de 10.3 millones de hectáreas han sido arrasadas por el fuego. Una extensión, para que os hagáis una idea, tan grande como el mismo Reino Unido que les invadía. Han muerto más de 28 personas, así como 1.250 millones de animales, mientras que cada vez más gente se condena a la gestión de esta crisis sin precedentes por parte de la coalición conservadora del primer ministro Scott Morrison. Bueno, sin palabras nos quedamos desde aquí, desde Desfase Lunar. Seguiremos el rastro del humo, de cómo continúan en esa parte del planeta. Y os pongo ahora un tema tradicional de Diridu Rit de Lewis Barr. Yeah.

y más que nada por entre las ramblas y demás. Y te regalan un sueldo vitalicio. Bueno, así la Dirección General de la Policía Española ha comunicado hoy a los sindicatos la relación de beneficiarios de cruces al mérito policial, que es la denominación que tiene la mayoría de las condecoraciones. Se entregará el 29 de enero. No vayáis porque no os va a tocar ninguna, seguramente a ninguno. Igual os toca alguna hostia bien dada. Y bueno, por eso, por repartir hostias, ya no solo la iglesia se llena las arcas. Ay, bueno, no nos olvidemos del policía, uno de los policías heridos, que va a recibir la Cruz de Plata, ni más ni menos, que comporta un incremento vitalicio de la pensión equivalente al 15% de su sueldo mientras repartía él también caldo. Vamos, que no nos tiramos de los pelos de las ingles, porque después de la operación bikini no lo quitamos. Como no, vuelvo a dejaros con Betty Carter, ese tema de Everybody Do Somebody Fool, que nos va a acompañar en este vuelo de hoy. Señor presidente, tengo algo muy importante que comunicarle. ¿Sabe dónde estoy? No, lo siento, señor presidente. En mi despacho. ¿Lo entiende? Hace 5 minutos estaba poniendo un fax y ahora fíjese. ¿Qué ha pasado? ¿Un ataque terrorista? No, señor. Granizo. Bolas de hielo como puños de grandes. Nosotros somos los únicos supervivientes y eso porque teníamos un búnker, que si no... Pero no entiendo. Dice que ha sido hace 5 minutos. ¿Dónde están las bolas de granizo? Se han derretido. El termómetro marca 50 grados a la sombra, puede creerlo. El tiempo se ha vuelto loco. Así que espero que sea realmente importante lo que tenga que decirme. Así es, señor. Por fin, buenas noticias. Hemos alcanzado los confines del universo. ¿Y? Pues eso, que hemos llegado al final de nuestro viaje. ¿Pero han encontrado algo? Hemos encontrado la nada, señor. No han encontrado nada. No es eso. Hemos encontrado la nada. El vacío absoluto. Los márgenes de la realidad. Bueno, pues dese la vuelta y vaya a otro sitio. ¿Cómo? Que si ahí no hay nada, vaya a otro lugar. Pero deberíamos hacer algo, ¿no? Dejar nuestra impronta. Poner una bandera, como en la luna. Al menos dejar una placa con mi nombre. Bueno, y el suyo, por supuesto. Déjese de placas, Valladares, no hay tiempo para eso. ¿Sabe cuándo son las elecciones? Mañana. Y no tengo ni despacho. Pero... ¿Qué quiere que le diga a la gente que hemos gastado millones en hacer un viaje para encontrar la nada? ¿Cómo se nota que usted no se dedica a la política? Está decidido, dé la vuelta inmediatamente y busque otra cosa. Y ahora le dejo. Parece que se está nublando. Bueno, y nos vamos hasta las voces de la Vía Campesina. La dirigente campesina Viviana Castrileo, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile. Ana Muri nos va a hablar y el dirigente venezolano Jonathan Vargas, de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Bueno, así dan sus impresiones desde la primera misión internacional de solidaridad de la Vía Campesina en Venezuela. La charla con Radio Mundo Real se concreta luego de varios días de recorrido por el campo, el interior profundo de Venezuela. Agua gelada da pilha, cozido de jurara, alavanto na cuadrilla. En primer lugar, entender que de nosotros, la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, como movimiento político social de carácter nacional, es fundamental que las organizaciones que hacen parte de la Vía Campesina a nivel mundial puedan tener un prisma objetivo de la realidad venezolana. Es decir, que a partir de la relación directa de ellos con la realidad, con los actores políticos sociales, con el pueblo organizado, expresado en común, expresado en la Milicia Nacional Bolivariana, expresado en las diferentes estructura que la Revolución Bolivariana ha construido, puedan ellos tener una lectura objetiva de la realidad venezolana. Eso para nosotros es vital. Y de ahí nuestro esfuerzo de poder llevar a la primera misión de la Vía Campesina por gran parte del territorio nacional, que ellos puedan constatar de primera mano, en articulación con nuestro pueblo, la realidad objetiva que vive la sociedad venezolana, que comprendan el bloqueo económico, comercial y financiero que vive el pueblo venezolano, que es la premisa fundamental para garantizar los derechos humanos de nuestro pueblo y para garantizar la seguridad alimentaria, para garantizar la estabilización económica de nuestro pueblo y que a su vez comprendan que este bloqueo impide que el gobierno revolucionario, en articulación con su pueblo, pueda garantizar lo que está plasmado en la Constitución en referencia a derechos elementales y fundamentales de la población venezolana. Sin embargo, hay un pueblo que resiste, hay un pueblo que lucha, hay un pueblo que combate, hay un pueblo que se niega a ser derrotado y que combate en todas las esferas. Hay un pueblo que entiende la necesidad de articularse. Y prueba de hoy, que hoy se sostuvo una gran reunión aquí en la ciudad comunal socialista campesina Simón Bolívar, ubicada en el municipio Páez, el estado Apure, entre su autogobierno y los delegados internacionales, para llegar a acuerdos fundamentales que permitan romper el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto unilateralmente por el imperialismo norteamericano. Mira, la verdad es que es cierto, hemos visitado bastantes lugares desde que salimos de Caracas el día 20 de enero. Hemos estado conversando con los asentamientos, con las cooperativas, con los militantes, con las organizaciones que están trabajando y que están luchando por el proceso de la revolución, y también valorar toda la disposición de la corriente Bolívar y Zamora, que ha hecho un trabajo tremendo en el despliegue de lo que significa esta misión por todo el país prácticamente. Y encontrarnos con compañeras y compañeras militantes de la misma corriente que están reforzando los frentes de lucha desde el punto de vista campesino, productivo, y también desde la producción campesina, pero desde la mirada hacia la soberanía alimentaria o en el proceso de la transición a la soberanía alimentaria, que nos parece tremendamente potente. Y sentimos de que es un proyecto político que sin duda es la siembra de Chávez, que empieza a desarrollarse, empieza a crecer por todas partes en el territorio nacional, pero también tiene que ver con la organización, que tiene que ver con la formación política, y es parte del legado de Chávez, sin duda, pero la formación política de continuidad que el movimiento, que la organización ha mantenido en las distintas regiones y comunas donde tiene presencia como Corriente Bolívar y Zamora, y eso lo vemos reflejado en cada uno de los lugares donde hemos estado visitando, hemos estado conversando, y nos ha permitido entender con mayor certeza lo que significa el espíritu chavista, lo que significa el espíritu bolivariano, lo que significa la defensa de la soberanía alimentaria, la soberanía nacional, y lo que significa la defensa de la patria. Nos hemos encontrado con verdaderos militantes patriotas dispuestos a la lucha por la revolución, por la defensa de sus derechos, por la defensa de sus conquistas, en todo lo que ha significado esta lucha contra el imperio, contra el asedio permanente y criminal del imperio. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Señor, acabamos de recibir un informe del ordenador central notificándonos de un fallo en la trayectoria de la astronave. ¿Un fallo en mi nave? Eso es imposible. Será un fallo en su ordenador, como siempre. Perdón, me he expresado mal. Le tengo dicho que no me dé papeles, que la gente hace siglos que no utiliza papeles. Cuando quiera decirme algo, me lo enseña en la pantalla. Muy bien, señor. Y bien, ¿cuál es el problema? No veo una zona blanca allá arriba. Sí, ¿y qué? Pues que no es normal. Debería haber estrellas como en el resto de la imagen. Este problema ya lo hemos tenido otras veces. Estamos viendo una imagen que genera el ordenador de lo que se supone que tenemos delante, ¿no? Así es, señor. Pues entonces está claro, se trata de un error en el monitor. El disco duro está bien, le he pasado el antivirus 3 veces. ¿Y la mopa? Mopa, no conozco ese programa, señor. Tarjeta, la mopa, para limpiar. Recuerde que hace un mes pensamos que no seguía una nave extraterrestre y al final era una mancha en la pantalla. Lo he comprobado. No es una mancha, ni un roto, ni un problema con el disco duro. Eso está ahí. Vale. Aún nos queda una última cosa por hacer. Mi ávido pulmón, los pájaros recogen el canto posible. La libertad increíble como el aire que pese a todo respiramos. La luz es tan hermosa que por absoluta crea un vacío inmenso. Expiro, no cabe enumerar, la escarcha blanca cruje en los rincones. Y si miras para arriba, el azul es mentira. Es mentira y delira a su modo. Somos tan felices que vamos a volvernos sencillamente locos. Fui tratado como un pachá y deron arroz de cucha, agua gelada da pilha. Vamos a destruir los átomos cerrados. Vamos a convertir el odio en energía. Vamos a descubrir otra vez la alegría más allá del hombre. o más acá, vida viva. É pedra, é pedra, é pedra, é pedra de responsa, mamãe, eu volto pra ilha, nem que seja montado na onça. Quando fui na Ilha Maravilha, fui tratado como pachá, me deram arroz de bucha, água gelada da pilha, cozido de jurara, alavanco da quadrilha. É pedra, é pedra, é pedra, é pedra de responsa, mamãe, eu volto pra ilha, nem que seja montado na onça. É pedra, é pedra, é pedra. Bueno, y al cierre de la misión internacional de la vida campesina que escuchábamos anteriormente, ayer lunes, cuando acababa esta concentración, Radio Mundo Real recogía las impresiones de dos participantes de esta especie de misión. Me llevaron boi bumbá para danzar, yo dancé. Me dieron catuaba para probar. Marlene Sánchez, de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua, y Juan García, de Vía Campesina de Europa, se personaban en esos lares. La capacidad organizativa. Quinto, siempre sido Sánchez de Europa. En esta primera. Y sonar profundamente sobre lo que ha pasado. Bueno, esta misión ha sido muy importante para la vida campesina. En primera instancia, solidarizarnos con nuestra hermana organización campesina, la Corriente Bolívar y Zamora. Y bueno, estamos muy, muy agradecidos con ellos, muy contentos por habernos llevado a conocer las realidades del campesinado que están organizando, el nivel de conciencia y de la misma organización, estructuras organizativas que se han adquirido en estos últimos años, saludar esa producción campesina que se está llevando a cabo en estos territorios. Visitamos lugares que en la perspectiva de un modelo productivo están solamente a un rubro, y sin embargo nosotros al llegar a los territorios, en medio de este bloqueo, vemos a la gente diversificando su producción, colocando frutales, leguminosas, bueno, una diversidad de alimentos que permiten poder enfrentar el bloqueo. Ya no estamos hablando de una resistencia, sino estamos hablando de acciones que permiten enfrentar el mismo bloqueo, de construir. Soluciones, ¿no, Marlene? Quedan soluciones, por supuesto. La gente ya no está esperando que llegue una bolsa de comida, sino que la gente ya está empezando a producir en sus patios los alimentos diversificados, los conucos, y no solamente los conucos. Visitamos, por ejemplo, comunas que tienen altos niveles de producción, y se está hablando también producción y transformación de alimentos, y esos son pasos muy importantes y acciones imprescindibles que se necesitan en Venezuela y también en otros países para enfrentar, digamos, en este caso, este bloqueo que se está llevando a cabo a través de a la cabeza del gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué tal te ha resultado la capacidad organizativa de la gente en el campo, Marlene? Impresionante, la verdad, cómo la gente se está organizando a través de los diferentes instrumentos también organizativos que en su momento Chávez planteaba. Al tener nosotros la desaparición física de Chávez, quedan siempre esos instrumentos en el país, y ahora la gente se está aprendiendo de ellos y los está utilizando para poder resistir y enfrentar el bloqueo. El diálogo de Radio Mundo Real ahora es con Juan Antonio García Villalba. Él es el representante de la Vía Campesina Europa en lo que ha sido esta primera misión internacional de solidaridad de la Vía Campesina con Venezuela. Estamos cerrando la misión, Juan. Contame tus impresiones generales de lo que ha sido este recorrido de ya 8 días. Bueno, la primera impresión, yo creo que la más importante, es que en esta misión hemos comprobado que Venezuela cumple todos los parámetros democráticos de cualquier país, como Europa, como cualquier democracia del mundo. Por lo tanto, la injerencia que está habiendo cuestionando esto desde Estados Unidos, desde España y desde otros países, es totalmente errónea, injusta, y obedece a otros intereses económicos y no a intereses democráticos de derechos humanos. Luego, en todo el viaje, todo el recorrido, todo el tiempo que hemos estado aquí, no hemos visto nunca un mal gesto ni de los militares ni de la policía con el pueblo. A todo lo contrario, siempre a la orden, siempre serviciales y estupendamente. Luego, lo que también es importante para esta moción hemos visto es que siendo CIN, lo que hemos dicho de que es un país democrático, tiene totalmente, este pueblo tiene totalmente el derecho a elegir el camino para transferir, en este caso, los recursos que le da el petróleo, transferirlo como quieran. Y en este caso lo están haciendo para la gente más desfavorecida. Que eso les quieren llamar esta propaganda imperialista, estalinismo, lo que quiera, que le llamen lo que quieran. Pero es su derecho. Y además lo vemos correctamente y habría que verlo sin ninguna tipo de ideología, habría que verlo correcto de que al final un país que en 100 años el petróleo lo han tenido las élites y en estos momentos está viendo una transferencia de petróleo y la riqueza del país hacia los venezolanos, que son los legítimos dueños, a los que tienen menos recursos, pues lo vemos correctamente. Luego el campesinado y la experiencia que hemos visto, pues bueno, estamos viendo que el bloqueo les está haciendo daño en muchísimos aspectos. En la falta de semillas, falta de combustible, no porque falte combustible, sino porque le faltan los aditivos que los tiene que importar para el combustible. También hemos visto que faltan repuestos, que hay agricultores y ganaderos que tienen que trasladarse a Colombia 400 kilómetros para comprar repuestos. Entonces todo esto le complica malas cosas. Y además hemos comprobado amenazas de muerte por la parte de la oposición de Guaidó, así nos lo dijeron, a campesinos que le habían cedido el gobierno a tierra. O sea, esto es muy serio y aparte de eso, van ya en unos años, los datos que nos han dado, más de 380 líderes campesinos asesinados por los grandes terratenientes y por mercenarios que contratan en otros países, ¿no? Entonces, hay que solidarizarse con este país, los pueblos del mundo tenemos que solidarizarnos con Venezuela, porque además Venezuela en este periodo revolucionario que tiene le ha ayudado a muchísimos países y a muchísima gente que a lo mejor no lo saben, le han llegado los recursos de Venezuela y ahora de alguna manera tenemos que hacer lo contrario y traer la solidaridad a Venezuela. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. Ningún gobierno nos ha regalado nunca nada. En 1919 y tras 44 días de huelga en Cataluña se consigue la jornada de 8 horas en el Estado español, siendo el primer Estado europeo en legislar las 8 horas. En 1971 encarcelan a Pepe Beunza, el primer insumiso. Para 1990 la insumisión es un movimiento imparable y en 2001 el más belicista de los presidentes españoles, José María Aznar, se ve obligado a eliminar el servicio militar obligatorio. En 2004 José Luis Rodríguez Zapatero se ve obligado a retirar las tropas de Irak debido a las protestas. En 1985 la huelga general contra la reforma de las pensiones hizo dimitir al ministro Miguel Boyer. Desde 2017 hasta hoy, el movimiento de pensionistas mantiene un pulso con el gobierno para conseguir unas pensiones públicas dignas. La huelga general del 14 de diciembre de 1988 consigue que el presidente Felipe González retire el plan de empleo juvenil. En la década de 1980, el movimiento feminista consiguió despenalizar parcialmente el aborto, pero no fue hasta 2010 cuando se despenalizó totalmente. En 2014, el movimiento feminista hizo dimitir al ministro Alberto Ruiz Gallardón al intentar modificar la ley de aborto. Uno de los hitos más grandes han sido las huelgas feministas a nivel mundial en 2018 y 2019, que han obligado a los distintos gobiernos a tenerlo presente en sus agendas. Siguiendo el ejemplo del movimiento feminista, el movimiento global contra el cambio climático ha sido capaz de poner este tema como una de las principales prioridades de los gobiernos, aunque la lucha del movimiento ecologista viene de lejos, donde ha conseguido en Euskal Herria numerosos logros como detener el proyecto de 3 centrales nucleares.

hablar por hablar, esa alegría, esa luz infantil. Hablar precisamente para no decir nada. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down to earth. Y de pronto te puedes encontrar con que estamos diciendo más de lo que sabíamos. He hallado una alegría más que humana, y es que soy estúpido y puro. Por eso a veces, aunque te quieras explicar, solo escribes casi versos, ni siquiera enteros. O también simplemente balbuzar sonidos que solo a medias entiendo. Las vocales abiertas andan sueltas volando locamente y los niños las persiguen corriendo con su red de cazar mariposas. Yo también las persigo más que tonto. El cien pies cotidiano que procuro no pisar con exquisito cuidado, y el verso deshuesado, amenazado por piedras a mandíbula batiente. Estos establecen protegidos mi alegría irracional de tierra y cielo. También si miras, todo puede ser tan bello, tan loco y tan limpio y libre en lo inmenso que hasta creo que no creo, como no veo que veo. Bueno, y mientras miremos para atrás y fluya el motor, tiramos para adelante, recordando unos golpes bajos y una cena recalentada. ¿Te acuerdas cómo te miraban en casa por llevar los ojos achinados? Los charcos tan lejos en...

from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de interior del cuerpo. O sea, cómo puede la voz de humana llegar a uno. Aquí está el niño descojonándose como siempre de fondo. Pues no, mira, pues compañerito, esto es llevar la voz de un humano al punto más grave posible, produciendo un sonido gutural que llega incluso a aparecer como un instrumento, como una flauta.

año 2020, punto. La sociedad es la culpable. Yo estoy todo el día dándole a la botella de anís el mono por culpa de esta puta sociedad. Ahora, que hay mucho sinvergüenza suelto también. Eso de toda vida. ¿Sí o no? Hombre, ya ves. Hombre, pues ya te lo estoy diciendo yo desde el principio. Sí. Hombre, sinvergüenza y ladrones. Y ladrones también, que hay mucho. Hay ladrones. Mucho. A ciento. Y policía más que ladrones. Casi. Policía y a ciento. Sí, también. Señor. Más que ladrones. Gracias a todos. Ahora, que hay mucho sinvergüenza suelto también. Eso de toda vida. ¿Sí o no? Hombre, ya ves. Hombre, pues ya te lo estoy diciendo yo desde el principio. Sí. Hombre, sinvergüenza y ladrones. Y ladrones también, que hay mucho. Hay ladrones. Mucho. A ciento. Y policía más que ladrones. Casi. Policía y a ciento. Sí, también. Señor. Más que ladrones. Pero, ¿qué sería de este mundo sin policía? Claro. Y de los ladrones, claro. Si no hubiera policía, claro. Se aburrirían los pobres ladrones, sí. Mejor que haya policía para que se diviertan. Sí. Claro. O los patronos. Claro, y los obreros. Y los obreros. Claro. ¿Qué sería de este mundo sin patronos? Claro. Pues eso, que se aburrían también. Claro, sin obreros. El bien. Mal y el bien. Hay que pasarlo mal para después decir, joder, qué bien lo estoy pasando. Bien. Claro, después es necesario pasarlo mal. Estaba deseando de ponernos estas melodías mientras bajo al váter. A hacer lo mismo que os va a contar el torero muerto. Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza. Bye. sol calienta mi agüita amarilla, la pone a 100 grados, la manda para arriba, viaja por el cielo, llega a tu ciudad y empieza a diluir. Bueno, en esas pistas de aquellos años bailengos también encontrábamos a Lo Siniestro con El camino a la cama, cuando quieres encontrar el otro lado de la cortina. Café descafeinado y la cama ya me espera.

pretending you're giving them love. Oh, but remember, sister or brother, you all have to answer to the one up above. It's beautiful. Oh, it's so lovely to watch love begin. But oh, so sad when it ends. As you go through life, remember this rule: everybody's somebody's fool. Nos encontramos en una exclusiva zona de la capital para hablarles de un nuevo fenómeno que está causando furor en la clase alta. Se trata de una especie de top manta, pero muy distinto al que ustedes conocen. ¿Qué tal, Julián? Hola, cuéntenos de qué va esto. Bueno, aquí básicamente lo que podemos encontrar son productos de primera calidad a un precio muchísimo más caro que en la tienda original. Pero esto es un top manta, ¿no? Para ricos, sí. Es un top edredón. ¿Top edredón? Con plumón de oca. Digamos que la diferencia estriba en que aquí las cosas son más caras, ¿no? Por ejemplo, ese bolso de Louis Vuitton en una tienda normal lo puede encontrar por 3.000 euros. Aquí sí lo puede llegar a llevar por 4.000, 4.500. Y si regatea, por 5.000. Pero dígame, Julián, ¿por qué quieren pagar más? Bueno, pues porque en este momento de recortes los ricos somos cada vez más ricos. Yo tengo tanto dinero que no se me acaba ni quemándolo ahora mismo. Suerte la suya, Julián. Y a ver, dígame, ¿esta colonia, por ejemplo, cuánto me puede costar? Hace tan solo un año lo podíamos encontrar en una perfumería por 300 euros. ¿Eh? Y ahora lo encuentra por 150. ¿Por qué tienen que bajar los precios? ¿Por qué los ricos tenemos que adaptarnos a vivir por debajo de nuestras posibilidades? Ya. Supongo que al ser productos más caros no serán falsificaciones como ocurre en los top manta tradicionales. Aquí todo es top, lujo y primeras marcas. Dese cuenta que esos bolsos, por ejemplo, han sido cosidos por un artesano en un taller legal, ¿eh? En un ático en el centro de París. Y dígame, ¿cómo afecta esto a los negocios de la zona? Porque supongo que se quejarán de competencia desleal. Bueno, sí que es cierto que los dueños de las tiendas quieren acabar con esto, pero los manteros tienen sus propios códigos de supervivencia, ¿no? ¿Como sus propios códigos? ¿O sea que gritan agua, agua, así como de toda la vida? ¿O? ¿Dicen agua de bichi? Claro, porque somos ricos. Lo que sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Su majestad, su majestad, tenía la cara con... ¡De un lado, con una mujer!